selva reinan las fieras. En esta jungla, el bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. No Voices in the Sky de Motorhead, del disco 1916. La época que Motorhead tenía dos guitarristas. Sí. Creo que fue después, bueno, Ursel, Ursel y Phil Campbell. Claro. No, Phil Campbell. Phil Campbell y Ursel. Falleció Ursel. Sí, hace un par de años. Todo, siempre, hace ya varios años. Perdón. Sí, perdón. Facu Rabinovich. Sí, un gran saludo a Facu. Que vino, pasó a dejarnos un saludo y siguió su noche. Y lo invitamos a que se quede un rato más un próximo martes. Sí. Y agradecerle su atención, su cordialidad, su buena onda y su amistad. Gracias, Facu. Vamos Bueno, decía, está sonando Motorhead, todas las programaciones veraniegas del Bicho Reactor, todos los programas, un tema de Lemmy suena. Listo, el martes que viene lo traigo yo, putos. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Estoy acá, ¿eh? ¡Oh! Buenas noches, vamos, queridos amigos. ¿Qué haces, Pantera? Te escucho muy poco, ¿eh? Por favor, mi retorno, no vamos a tener problemas de audio. Por favor, con el audiólogo. No, problema de audio, no. El audiólogo está en el Bicho Reactor. No pudo estar acá presente, pero estamos en este momento conversando con él. ¿Cómo andas, Hernán? ¿Cómo andan? ¿Bien? Estamos muy, muy contentos. ¿La están pasando bien? La estamos pasando muy bien. Eso es lo importante. Siempre. Contanos un poco. Nada, el motivo es que le cuentes a los oyentes y a nosotros también. ¿Cómo va a ser este año el audiólogo? Y este año va a haber muchas sorpresas. Muy bien. Es buena la respuesta, ¿viste? No están pensadas aún, pero. Pero sí sabemos, y vamos a adelantar, que va a arrancar la columna del espacio del audiolo, va a arrancar un poco demorado porque es internacional, el audiolo. Es juega Liga Mayor ese audiolo. Artista internacional. Sí, contanos un poco qué es lo que vas a hacer. Mira, estamos terminando de preparar las nuevas canciones de Utopians y el jueves que viene, el jueves 12, nos estamos yendo a Texas, a un super estudio que se llama Sonic Ranch, y vamos a hacer el cuarto disco ahí. Perfecto. Y eso implica, contanos un poco qué implica para vos, o sea, a nivel profesional, a nivel audiólogo, ¿verdad? O sea, no. Y la experiencia es alucinante, ya irse a un lugar, como encerrarse a grabar, es como que está buenísimo, ¿viste? Es una comunicación única entre todo el grupo más íntimo de la banda, entonces eso ya está buenísimo. Y además que estamos yendo a una experiencia de ir al exterior, ir a un super estudio donde todos un equipamiento de primera A y vamos a grabar de una manera, como los discos que a ustedes saben muy bien y que nos gustan, vamos a grabar analógicamente, en cinta de 2 pulgadas, y vamos a hacer unas tomas medio en vivo. Sí. Y después obviamente vamos a completar las canciones, pero la idea es hacerlo de una manera muy, muy analógica. Bien. Y ahora, yendo a la parte obsesiva y pasional de tuya del audio, ¿ya indagaste en equipamientos, en esas cositas que el estudio provee y tiene, con las cuales ya te estás emocionando? Sí. Sí, de movida tienen una consola que se llama NIV, de una marca así muy específica, que es alucinante, ya pasar por ahí es increíble. Bien. Y además tienen un montón de equipamiento muy viejo y muy bueno, y una línea de micrófonos, y además es un estudio muy, muy completo, donde tienen backline, equipos para los instrumentos para todos los artistas, y vos podés elegir, por ejemplo, entre 30 equipos de guitarra. Claro. O sea, como que las posibilidades son infinitas, y vamos a estar trabajando una canción cerrada por día, que está buenísimo. Es un proceso medio antiguo, como se grababa antes, que en vez de grabar todas las bases primero, lo que quiero hacer es que grabemos un tema completo por día. Entonces todos los días podemos cambiar de set. Podemos elegir otra batería, otros equipos de guitarra. Hernán, y además te dejan usar el estudio sin que ellos te impongan ninguna persona o ninguna parte del personal propio del estudio. O sea, son ustedes nada más. ¿Cómo? Te escucho muy poco, claro que, querido Astilla. Hernancito, lo que te pregunto es que si vos lo que tenés que hacer es ir y trabajar, o sea, trabajás solo vos y no hay otra persona en el estudio que esté trabajando, que haga tu mismo trabajo. Mira, de acá estamos viajando, el disco lo va a grabar, la ingeniería la va a hacer Eduardo Bregallo, mi socio de Revolver. Sí. Yo voy a hacer la producción artística y también Pablo, nuestro segundo ingeniero de Revolver, también viene con nosotros. Entonces la idea es aprovechar el estudio. Si necesitamos las 24 horas, las 24 horas, porque somos 3 ingenieros. Y no, equipo completo, digamos, sería. Claro, vamos a hacer como aprovechar al máximo los días. Bien. ¿Y el máster quién lo hace? El mastering lo va a hacer acá, el señor Warrior, Diego Guerrero, ahí en puro mastering. Bien. Lo va a hacer acá. Bien, bien. Bueno, Hernán, ¿te tenemos el martes que viene o lo conversamos? No, me voy el jueves. El martes que viene voy a ir un rato, claro que sí. Vamos, queridos amigos. Bien, no te agrandes, viejo. No, voy. El martes que viene estoy ahí. Dale, bueno, Hernán, te mando un abrazo grande. Bueno, gracias. Un abrazo grande a todos y pásenla bien. Dale. Seguimos el Bicho Reactor con qué. Con los Rolling Stones, que es una banda que parece que escuchamos mucho, tanto Villanueva como yo. en el verano yo no paré de escuchar Rolling Stones y todas las discos etapas. Ah, todas las etapas. Todas las etapas y todos los discos solistas, leí absolutamente de todo. Me gusta porque siempre les te dola. Yo solo escuché dedos pegajosos. Juan, ¿qué vamos a escuchar? Primero los Stones. ¿Qué tema? El tema se llama Can't Be Seen, es un disco que se encuentra en Steel Wheels, lo canta Keith Richards. Y Keith Richards para mí canta temas que son siempre buenísimos, sí. Pero este es mi favorito cantado por Richards. Y pegado sí sé que Steve, el viejo amigote de Jack White, ya que estamos en modo texano, sí. Con una canción que no la sé en inglés, pero creo que en castellano, es No le podés enseñar a un perro viejo nuevos trucos. Escuchemos. Jota, just can't be seen with you. I admit it anyway. Yeah. I just get obscene with you. Yeah. I don't stand a chance with you. I just can't be. ordinary bush. Never need to change my style. Been this way for a long, long while. Baby, there's a few things I oughta fix. Can you teach an old dog new tricks? Del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye, ya. Muy bien, ando muy bien. Estamos esperando el momento para hacer esta entrada de Nicolás Jorge Ventura. Bueno, muchas gracias. El otro día, ¿sabes que el otro día Jorge vi el video de cuando presentaba el programa? ¿Cuál? ¿Te acordás? Un video en YouTube que hay. Ah, que mío. Puse. Es buenísimo. Presenté el programa y no me acordaba que había. Te estaba vendiendo algo, no sabía que lo vendí. Lo vendí, con risas aparte. Me gusta que digas YouTube, porque si viene un holandés o un británico. Bueno, igual, cuando vino Brad. Quiero que traigas el disco de Johnny, nuestro amigo Johnny. Uy, lo escuché, me lo tengo que respirar, sí. ¿De qué disco están hablando? Del de Johnny Kaplan. Johnny Kaplan, que fue acto de soporte de Brad, tu amigo Brad. Mi amigo Brad. Bueno, hablaba de eso, no sé, hablábamos de cuando vino Brad y todo su elenco documentalista. Hablábamos en inglés y no tiraba un centro, así que bueno, ¿Te pusiste a estudiar? Sí, me puse a estudiar a hacer un curso intensivo de verano. ¿Firmaste contrato con Brad? Firmamos todos. En realidad, yo no firmé. ¿No firmaste? Yo no firmé. Ustedes porque hablaron en el documental. Claro, ¿eh? Y Malen también estaba. Yo no hablé en el documental. ¿Vos firmaste, Malen? ¿No hablaste? No. No, la ustedes hicieron la estaban... nota. Pero bueno, aparecí, ¿no estabas acá? Sí, pero yo aparecí en mi imagen. ¿Le mandamos una carta de documento a Brad? A Brad. Si lo hablamos con el asistente de producción. Claro, tu imagen de Hollywood. ¿Vuelve Brad? Vuelve Brad. Tenía muchas ganas de venir. Tenía muchas ganas de venir, pero sí, bueno. Le falta el cache. Tenía ganas de venir por la... pero no por... No, el chabón estaba más tranqui. El otro, Johnny, estaba como... El hermano era un fan de, el hermano, de la noche. Fan de la noche. Fan de la noche. Bueno, se bueno, nos gracias. Está acabando, se nos está yendo el programa. Nada, nos encontramos Martín. Bueno, pongamos, pues, triste, dale, chao. Nos vamos de joda, nos vamos de joda. Esa es la charla. No, no se tentó, mirá. No sé cómo está este muchacho. No puede ni hablar. Bueno, nosotros durante... Este ha sido el primer programa 2014, El Bicho Reactor. Cumplimos 10 años este año. Este 2014. Vamos a festejar. Gracias por estar, lo hemos pasado muy bien. Seguimos adelante. Va, ya no paramos. No puede parar. Ahí es la canción, ¿no? Muy no puede parar. Durante la semana, elbichorectorradio@gmail.com es el mail, el blog es elbichorector07.blogspot.com, estamos en Facebook. Gracias por estar del otro lado, gracias a todos los que se interactúan y comunican con nosotros. Nos encontramos el martes que viene. Sí, hay programa nuevo en la tribu. ¿Hay un programa nuevo? ¿Sabes cómo se llama? Antojo. Antojo. Antojo. Fíjense que viene Antojo. Ahí vamos a ir con una banda que va a utilizar el curro este de tocar los discos clásicos o más importantes, ¿sí?, de su carrera en forma completa, en vivo. Está confirmada la gira por Europa. Nada más por el momento. Estamos hablando de Extreme. Voy, y nos vamos con este disco, voy de una. Y nos vamos de fiesta con este tema. A funkear un rato de la noche. Get the Funk Out de Extreme, del disco Pornography, del año 90. Hasta el martes que viene. Esto fue El Bicho Reactor. Chau.